Radio Ubrique. Deportes. Saludos de nuevo, buenas tardes si te acabas de incorporar. Sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nos quedamos ahora con la actualidad deportiva y sobre todo con la actualidad en torno a esa 27ª subida Ubrique que tiene lugar este fin de semana, ya lo sabes, desde mañana viernes, con las verificaciones, esa presentación también de los pilotos y ya el sábado y el domingo de lleno con la competición. Antes de meternos de lleno con esa subida a Ubrique, algunos apuntes que todavía se nos quedaban atrás y de los que queremos dar buena cuenta en este jueves 23 de marzo. En atletismo, por ejemplo, Eduardo Gómez se proclamaba subcampeón de Andalucía de duatlón en la categoría de 20-24 años. El ubriqueño que finalizaba octavo de la general en una prueba que constaba de una primera parte de carrera a pie de 5 kilómetros, un tramo de ciclismo de 19 y para terminar 2,5 kilómetros de nuevo a pie. El atleta del Montilla Córdoba Triatlón empleaba un tiempo final de 52 minutos y 9 segundos, entrando a solo 2 segundos de su compañero de equipo, Alberto Rubio, que se alzó con el título autonómico. Dos atletas, Eduardo y Alberto, que calcaron todos los tiempos durante la prueba, a lo que entendemos que compartieron todos los kilómetros conjuntamente y entraron el ubriqueño 2 segundos detrás de Alberto Rubio. Este fin de semana también se celebraba la Media Maratón Bahía de Cádiz, catalogada como Campeonato Provincial de Medias Maratones, y en ella Luis Gómez consiguió la medalla de oro de su categoría, Campeón Provincial de Media Maratón de Cádiz, Master 50, gracias a un tiempo de 1 hora 18 minutos y 57 segundos. Isaac Cañamaque resultaba subcampeón provincial en la categoría senior con una marca de 1:15:39 y siendo también quinto de la general. Buena actuación de Isaac Cañamaque. Por su parte, también se subía al podio José Antonio Salguero, que obtuvo igualmente la medalla de plata Master 60, parando el crono en 1 hora 30 minutos y 47 segundos. Además de ellos, también participaron los ubriqueños José Luis Rodríguez Lobato, 1:36:35, Bernardo Martín, 1:38:29 y Antonio Sánchez, 1:45:07. Y ahora sí, nos quedamos con esa subida a Ubrique. Si os parece, pues antes de dar paso a los pilotos con los que vamos a conversar en la tarde de hoy, Esteban Gutiérrez y Fran Calvillo, repasamos un poco horarios. Del viernes a partir de las 4 mañana, verificaciones técnicas, a eso de las 6:30 presentación de los pilotos oficiales que irán pasando por el centro de la avenida conforme vayan completando esas verificaciones técnicas. 81 equipos finalmente, 81 pilotos, 26 de ellos, un tercio prácticamente, es lo que bueno podría suponer un récord de participación ubriqueña. Mañana le preguntaremos a Pedro Carlos García en esta 27ª subida Ubrique. Ya el sábado a partir de las 12:30, la primera manga de entrenamientos, a continuación de carrera, y el domingo 9 de la mañana, mangas de entrenamientos y a continuación carrera. Los cortes de carretera el sábado a partir de las 10:30 de la mañana, el domingo a partir de las 7:30 de la mañana permanecerá la carretera cortada. Hay que recordar también que en la madrugada del sábado al domingo se cambia la hora, a las 2 o las 3, dormimos una hora menos y por tanto también una cuestión está a tener en cuenta de cara a la jornada del domingo en esta 27ª subida Ubrique, de la que nos quedamos o con la que nos quedamos ya con ella y con todos sus detalles, con los pilotos. Hoy protagonismo para algunos de los ubriqueños que van a estar en la línea de salida de esta 27ª subida Ubrique. uno de esos pilotos locales que no volverá a fallar a su cita con la subida Ubrique, más con la escudería a la que pertenece, es Esteban Gutiérrez, a quien ya vemos con el dorsal número 30 dentro de ese listado que desde el día de ayer ya figura en la web de la subida Ubrique. Finalmente 81 inscritos, 82, hasta el dorsal 82 llegamos, ya saben que el 13 pues queda vacante, queda libre, así que 81 equipos, de los cuales más de una veintena, en torno a 25-26, son de pilotos locales. Como decimos, uno de ellos es Esteban Gutiérrez, con quien vamos a comenzar a conocer las impresiones, las sensaciones, sobre todo previas a esta 27ª subida Ubrique. Esteban Gutiérrez, Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues hablábamos fuera de micrófono, desde el pasado rally de Jerez, si las cuentas no me fallan, noviembre de 2022, finales de noviembre sí que es cierto, pero bueno, en torno a 3 meses largos, casi 4 meses, sin subirse en competición a ese Renault Clio, Esteban. Pues sí, Rubén, la verdad es que sí, desde el año pasado no nos subimos en el coche, pero vamos, básicamente todos los años solemos empezar por esta fecha, por marzo. Si no lo hacemos en la subida a Estepona, lo hacemos en el Rally de Ujíjar, que es más o menos por esta fecha, y realmente venimos a empezar siempre por esta fecha. Uh-huh. Ubrique, pues, eso, como es modalidad subida y a mí lo que me gustan son los rallies, por lo que luchamos, pues viene bien, porque en una toma de contacto empieza a coger otra vez el feeling con el coche, empieza a coger ritmo, y la verdad que viene muy bien. Sí. Porque a nivel de entrenamiento, Esteban, literalmente no te has subido al Clio desde finales de noviembre. No, porque nos podemos ir a circuitos, hacer algunas tandas o lo que sea, pero ya es salir, tienes que tener ruedas usadas para ir gastando, porque si no los circuitos pulen muchas ruedas. Y no, nosotros lo hacemos aquí en subida. La verdad que no estamos a premio. Yo siempre que salgo una subida no voy buscando ningún premio, voy buscando pues adaptarme al coche, coger ritmo, ser rápido y coger buenas sensaciones para luego luchar por los rallies. Uh-huh. ¿Al coche se han hecho mejoras, Esteban? No, este año no, Rubén. Este año el coche está muy bien. El año pasado tuvimos muy buenos resultados, quitando el golpecito que tuvimos en Ujíjar, que estábamos siendo muy rápido. Hemos hecho dos rallies, hemos sido cuarto de la general en los dos rallies, en el Sierra de Cádiz y Jerez, y yo estoy contento cómo va el coche. ¿Que se le puede hacer? Evidentemente, pues sí, siempre le puede hacer algo, pero yo para lo que lo tengo, que es para divertirme y pasar buenos ratos y para disfrutar, está súper bien. Bueno, pues con todo eso arrancamos, o arranca, ¿no?, la temporada 2023 en Ubrique, como buena toma de contacto de cara a los rallies. La idea, Esteban, es completar Campeonato de Andalucía de rally, ¿o cómo te lo tomas este 2023? Pues sí, esa había sido la idea, Rubén. De hecho, ya habíamos hablado con los patrocinadores y demás y lo habíamos acordado, hacer 4 rallies este año, hacer la temporada para que nos puntúen. Y en última hora surgió un imprevisto y han cancelado el Rally de Ujíjar, con lo cual ya nos parte todo el calendario, porque claro, ya sin tener el Rally Sierra de Cádiz, que ya no se hace este año, y no teniendo Ujíjar, que también nos pilla a nosotros aquí bastante cerca, estamos viviendo en Málaga y lo tenemos ahí al lado en Granada, pues ya otra cita sería tirarte a Costa de Almería, y son, aparte de que está mucho más lejos, los tramos no nos vienen nada bien a nuestro coche y bueno, ya está, este año no lo vamos a tomar para disfrutar y para nada, para salir y disfrutar con el coche y ya está, vamos a hacer en principio 2 subidas y 2 rallies y ya está, nos uh-huh. puntuaremos de cara a un final de campeonato y ya está. Además, es que te obliga, ¿no? La cancelación de Ujíjar y el Sierra de Cádiz te obliga a acudir a esos rallies que, bueno, pues, que siempre puedes desechar a la hora de puntuar para el andaluz, por tema también de presupuesto, ¿no? Porque son los más lejanos, claro. Al fin y al cabo. Claro, hombre, también estaba ahí el Sierra Morena, que coño, algún año me gustaría hacerlo, pero es un rally que duplica o triplica en coste a cualquier otro rally. Es una prueba del nacional, ya la inscripción te viene costando el doble y luego los tramos son mucho más exigentes, tienes que salir con cuatro ruedas nuevas, con pastillas nuevas, muy bien revisado el coche, son tramos muy largos, en fin, que casi lo hemos descartado porque es un rally que es muy exigente para el coche que tenemos. El coche es fiable dentro de lo que cabe, pero es que es un coche que tiene 20 años. Esos rallies nacionales están hechos para coches nuevos, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, ya está, lo haremos, de disfrutar y obtener buen resultado individualmente en cada prueba y ya está. Uh-huh. Eso te puede hacer, bueno, por un lado disfrutar más, ¿no? Porque te va a dar igual segundo arriba que segundo abajo, o una vez que te pongas el casco, la vena competitiva está ahí, Esteban. Digo porque al final el ir sin presión te puede incluso hacer mejorar tiempo, mejorar cositas, o darte cuenta de otras cosas que cuando tienes la mente en otras cosas no las aprecias, ¿no? Sí, sí, más sobre todo en la subida. Yo la subida, la verdad que, hombre, siempre que estás ahí miras tiempo con tus amigos, con tus rivales, con los que tienes cerca e intentas ganarle, eso es evidente. Pero la subida nunca suelo apretar todo lo que puedo, ¿sabes? Ya en rally te puedo decir que casi que cambio el chip, porque empieza desde bien temprano, desde el caso de Jerez, que se hace el tramo nocturno y imagínate, a ti te dan el dorsal 20, el 22, el 25, como lo suelen dar. Estás a mitad de la tabla y te hacen un primer tramo bueno y ya estás saliendo un top 10, top 12 y ya estás ahí con la cabeza de carrera. Entonces, yo los rallies los disfruto muchísimo más porque ves que estás ahí con gente muy rápida y te sientes muy bien y compitiendo con ellos. La verdad que yo en los rallies me pongo en modo competitivo y me gusta ser rápido, ¿no? Sí. Así que esa es la idea. Uh-huh. Esteban, te voy a hacer una pregunta nunca te he hecho, pero me la imagino. En estos días previos de su vida a Ubrique, claro, no eres solo tú, es también, bueno, estoy viendo también a tu hermano, ¿no? Inscrito, que va a salir detrás tuya, ¿no? Con el dorsal 32. Imagino que con tu hermano, con tus amigos, con los conocidos, claro. El WhatsApp en estos días tiene que ser una bomba, ¿no? Sí, está vivo el WhatsApp. Y aparte, bueno, que es una rivalidad muy bonita. En este mundo de los rallies, yo personalmente me llevo bien con todo el mundo, aunque luego uno sea más rápido que el otro, pero pasan momentos muy buenos. Y la verdad que está guay. Mi hermano, mi cuñado Juanlu, también va a correr. Todo un montón de amigos míos, que vamos a compartir incluso asistencia. Eso va a ser, nos lo pasamos muy bien. Este fin de semana la idea es esa, disfrutar y pasártelo bien con los amigos. Uh-huh. ¿Hay porrita o hay algún tipo de pique, de apuesta, de alguien paga la cena? No. A ver, es que últimamente puede resultarte egoísta, pero estoy siendo el más rápido. Y yo no suelo meter baza con eso. Yo le digo que vayan poco a poco, que vayan tomando ritmo y ya está, pero no solemos picarnos con ese aspecto. Pues aprovecha que una cena te puede salir bien. De todas formas, lo que decía, ¿no? Al final, compartí asistencia y si a él le hace falta una pieza que a lo mejor tú tienes o él en un momento entre manga y manga está más necesitado, digo él o ellos, o tu cuñado, tu hermano, o quien sea, está más necesitado de que el personal que os acompaña en la asistencia pues esté más implicado con ellos, así claro funciona, ¿no? Claro que sí, hasta yo echarle una mano, hombre, si hace falta, eso siempre, a cualquiera, vaya. No solo puede ser mi hermano, que a cualquiera que le haga falta se la voy a echar. Subida Ubrique, Esteban, en números, 81 pilotos, 25, 26 ubriqueños. ¿Qué te dicen estos números, Esteban? Pues muy buena inscripción, la verdad que sí. Se habló de que se iba a hacer campeonato Andalucía, pero no sé, ya luego yo es que estuve más retirado yo de ese aspecto, pero bueno, luego dijeron que iba a ser Copa de España y han venido algunos del Nacional, pero la verdad que es un número muy muy alto de inscritos, está muy bien, y luego esa es la base. Yo pienso que la base es los pilotos locales, no solo allá de Ubrique, sino de la Sierra de Cádiz, hay muchísimos pilotos que corremos, entonces deberían de valorar eso los organizadores, de que los pilotos que llenan las listas son los locales y los comarcales, ¿sabes? Hay que mirar por ellos también. Decía precisamente eso ayer, ¿no? Perdón, el pasado martes, Antonio Pérez Orellana, que al final había que darle el sitio que se merece a aquel ubriqueño, o como tú dices también de la Sierra de Cádiz, pero que durante todo el año el ahorro que pueda sacar va para invertirlo en el coche, en la inscripción y en poder estar este fin de semana en la línea de salida. Sí, está claro, está clarísimo. Es que hay pilotos que solamente corren una prueba y lo hacen aquí en Ubrique, porque es la prueba de casa, o es la prueba que le pilla cerca, o es la prueba que le gusta y él está por aquí cerca. Entonces, coño, deberían de valorar también a ese tipo de pilotos, porque hacen un esfuerzo para correr la prueba de aquí. Y eso es lo que hace que tengamos muy buenas inscripciones cada año, ¿sabes? Y le preguntaba yo también a Antonio, ¿no? Después de la manera en la que se terminó el año pasado, también era importante que los de casa apostarais por esta subida. Sí, hombre, sí, la verdad que fue una pena lo del año pasado. Lo estábamos disfrutando muchísimo, pero bueno, fue un accidente y ya está. Así que, bueno, yo desde mi parte he querido volver, porque la verdad que el tema, te vuelvo a repetir, en subidas no estoy por competir, pero bueno, lo hacemos ahí en casa, que con los amigos, con la familia, es un buen rato y la verdad que gusta. No van a estar nombres, Aznar, Villa, Maldonado, Fombona, nombres que todos tenemos en la mente y que asociamos directamente, digo, los que a lo mejor están más despegados de este mundo del automovilismo, pero que cuando llega este fin de semana pues se interesan y tal, pero sin embargo, bueno, vamos a tener a dos de los tres mejores del campeonato de Europa en monoplaza, a Sebastián Petit, el francés, y al madrileño Gonzalo Cabaña, vamos a tener a Humberto Janssen, vamos a tener Antonio de los Ríos, en definitiva, ¿hay atractivos para el aficionado, para que este fin de semana estén en esas cunetas? Sí, claro, hay muy buenos pilotos que vienen y rápido, como bien dices, del Nacional, y en general, vaya, hay muy buena inscripción, ¿eh? No solo se dice, pero hay unos cuantos BMW M3 que son muy rápidos, están los Evo, los Mitsubishi Lancer, no sé, hay coches que son rápidos, en definitiva, que hacen disfrute de la gente, vaya, está muy bueno. Oye, Esteban, una de las consecuencias de todo este embrollo de calendario, de campeonato nacional, Copa de España y demás, la vemos en que se adelanta unas semanas, ¿no? Un mes aproximadamente con respecto a su fecha habitual. Entre esto de las elecciones, COVID, ¿puede afectar a nivel de aficionado el que cueste ubicar de nuevo la subida Ubrique y que esta prueba encuentre su sitio en el calendario? No me refiero ya solo a los ubriqueños, que todos sabemos, ¿no?, que este fin de semana, digo un poco al turista de fuera. Bueno, en general yo creo que es hasta beneficioso, porque las primeras del año como que las coges con más ganas y con más ansia. Está la gente, pues pasa las navidades, pasa enero, febrero y está con el ansia de a ver cuándo es la primera prueba, a ver dónde nos vamos a ir. Y yo creo que puede tener bastante aceptación esta fecha. Así que yo por mi parte tengo mucha gente, porque va a ser buen tiempo y ya te digo, marzo es muy para hacer la subida a Ubrique, yo creo que le va a venir bien. Oye, y ya para colmo, si nos acompaña este tiempo, ¿eres de los pilotos que te gusta el seco y el calor o te gusta el mojado? No, ya yo creo que me conoce mucha gente y a mí yo gozo en la lluvia, a mí me encanta. De hecho, el año pasado, el sábado que estaba lloviendo, fuimos muy, muy rápido y yo estoy frito, vamos, por hacer una prueba en agua. Pero bueno, aquí estamos en el sur del país y es muy raro que te llevan una prueba. Así que, bueno, seguiremos esperando esta opción. Pero de todas formas, en seco se disfruta mucho más y el ambiente que hay es mucho más bonito. Ya que puede llover, que llueva en un rally donde salimos a buscar tiempo y a buscar buenas posiciones. Nunca llueve a gusto de todos y nunca sale el sol, sí, entonces a gusto de todos, ¿no? Está claro. después de Ubrique, ¿qué? Bueno, después de Ubrique vamos a ir a Estepona también para hacerlo en plan, pues eso, disfrutar y bueno, ayudar ahí a los patrocinadores que tenemos por aquí y demás. Y ya luego sí nos ponemos un poquito más serio y nos vamos a Rally de Jerez. Ahí es donde... Que es en mayo. Ahí es donde quieres estar fino, ¿no? ahí me gustaría estar también entre los 10 primeros, sin saber la inscripción que hay, pero siempre buscando ese resultado final. Y bueno, siempre ser lo más rápido posible. Ya el año pasado hicimos cuarto y ya te digo, es una pasada. Está ahí con los primeros y luchando con ellos, pues es una pasada. Uh-huh. Me encanta. El cuarto que últimamente es tu puesto, ¿eh? Sí, y no me lo toma mal, vaya, que podría decir la gente, oye, que te has quedado un pasito del podio. No, yo ni mucho menos, me lo tomo como que hemos triunfado y hemos hecho un pedazo de clasificación y súper contentos, ¿eh? Sin ninguna duda. Oye, Esteban, con esto también, volviendo un poco al tema de campeonato nacional y demás, que siempre se ha hablado mucho, el tema de los prioritarios, tuvo que desechar esta opción, el tema renunciar, ¿no? La escudería, sí. Ubrique, este año, Copa de España, que son cuatro pruebas, además, como bien decía, Ubrique es de las primeras que todo el mundo puede probar, y si suena la flauta, pues ya apuesto por esta Copa de España, y también el hecho de que, de cara a los organizadores, ¿no? Por un lado, por el tema de los pilotos, ¿no? Que puede ser un atractivo más el poder optar a una prueba nacional, a una competición nacional de solo cuatro pruebas, y que incluso algunas están por aquí cerquita. Y por otro, de cara a los organizadores, el estar en esa Copa de España te hace poder dar el salto al Campeonato Nacional para el año que viene o para los próximos años. Eso también habla a las claras de que la escudería Ubrique no renuncia a ese Campeonato Nacional, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vaya, de hecho, Paco Galán estuvo hablando conmigo porque no sabía todavía qué programa iba a hacer yo este año y demás, bueno, estaba indeciso, y me comentó lo de hacer la copa esta, y bueno, no entro en mis planes, pero la verdad es que lo que tú dices, si tú consigues un resultado muy bueno en la primera del campeonato y luego te pruebas y te haces, por ejemplo, otra, pues puedes tomártelo en serio y puedes ser, coño, pues campeón de España de la Copa de su vida. Uh-huh, sería claro. Muy guay, sí. Claro, claro. Es un atractivo, yo creo, que para pilotos y para... O sea, que a perro, claro. Ante las adversidades, pues se están encontrando un poco soluciones, y al final no parece tan dramático como pintaba al principio, ¿no? Sí, hombre, ya te digo, el Campeonato de España, mientras mantenga ese formato de pilotos prioritarios y pilotos no prioritarios, yo creo que eso es una desventaja, porque claro, ya es como que miran mal a los demás pilotos, los que no sean prioritarios y paguen más, pero así que yo pienso que es lo mejor, mientras estén con ese formato, no hacerlo Campeonato de España, y si se hace una Copa España, pues bueno, ya está. Tiene la licencia ese de que te pueden venir más pilotos a nivel nacional, internacional, y está guay, porque además ha tenido la suerte que es la primera del año, y ya te digo. Y puede venir alguna gente a probar y decir, bueno, si tengo buen resultado, pues sigo y hago otra y otra y a ver qué pasa. Veremos el nacional al final, ¿no? Se ha quedado con seis pruebas, la mayoría todas entre Galicia, el Fito en Asturias, otra en Baleares, al final en el norte me refiero, y Baleares, que al final pues te la puedes quitar por el tema del transporte y demás, digo que a lo mejor tiene que ser el nacional el que dé marcha atrás, ¿no? Exactamente. Tú lo has dicho, muy claro. Deberían de pensarlo, qué está pasando, y coño, pues decir que no puede hacer un campeonato que esté en todas las pruebas en el norte, ¿sabes? Que tiene que competir a nivel nacional. Entonces, deberían de planteárselo. Esteban, me queda por preguntarte, porque has mencionado antes a los patrocinadores. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánto te gustaría agradecer a los que nuevamente están este año ahí? Hombre, muchísimo, Rubén. Yo cada año se lo digo a ellos y lo digo públicamente, que agradezco enormemente la ayuda que me dan. Y yo, pues, estoy bastante bien. La verdad que sigo manteniendo muchos ellos de cada año, y hemos pillado alguno nuevo y estoy muy contento. Ya te digo, tenemos gente de aquí de Málaga, tengo gente de Ubrique, como esta escuela Celia, que me apoya desde que empezamos. Y también tengo patrocinadores de Sevilla, así que yo estoy muy contento con ellos y lo agradezco, vaya. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. ¿Y con qué otro mensaje? No sé si te gustaría añadir algo más a todo esto ya en esta víspera. Bueno, mañana ya viernes estará en esas verificaciones, estará en esa presentación de pilotos. ¿Con qué mensaje nos despedimos, Esteban? Mañana empezamos desde temprano, cargamos coches y nos vamos para Ubrique, para verificaciones y ceremonias de salida y demás. Y bueno, pues que haga un fin de semana espectacular, que lo pasemos todos muy bien y que todo vaya fluyendo perfectamente y que se lo pase todo el mundo muy bien. Pues ojalá así sea, iremos valorando, iremos conociendo las sensaciones también en directo en esa retransmisión que nuevamente volvemos a hacer durante el fin de semana. Así que nada, Esteban, el sábado hablamos y ya vamos viendo cómo transcurre el fin de semana, ¿vale? Perfecto, Rubén, muchas gracias. You know I'm down for whatever tonight. I don't need the final things alive. Y de un piloto competitivo en rallies y que disfruta en las subidas, vamos a otro, ubriqueño también, que además de disfrutar en las subidas, pues está mostrando muy competitivo junto a su también, Renault Clio Cup. Tras Esteban Gutiérrez, durante las mangas del fin de semana, será Fran Calvillo quien tome la salida, dorsales 30-29 respectivamente, y es con Fran Calvillo con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando de la subida Ubrique, de la Dalgar y del resto de la temporada. Fran Calvillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablábamos la última vez tras la subida de Vejer, por aquel entonces séptimo del scratch final, Fran, y primero de tu agrupación. Un resultado que te daba la posibilidad de pelear por el andaluz en este grupo. Quiero preguntarte un poco qué pasó, ¿no? ¿Cómo fue a partir de ahí? Porque recuerdo que queríais hacer un esfuerzo en lo económico para estar en Macael. Sí, gracias a los patrocinadores y la familia, una ayudita, fuimos a Macael y quedamos subcampeón de la categoría. Uh-huh. Fue imposible meterle mano a Cuenca. Sí, fue imposible. Cuenca es un piloto muy rápido y era muy difícil pelear con él. Uh-huh. ¿Fue más allí en Macael mérito de él o tuviste algún tipo de problema, Fran? En Macael estuvimos peleando todo el fin de semana. Tuve un problemilla, pero vamos, no tuvo nada que ver para no conseguirlo. Uh-huh. O sea, que justo vencedor Cuenca, ¿no?, de esta agrupación 9. Sí, por mérito. Fran, parece que de cara a este año sigues, ¿no?, en esas posiciones. No sé si incluso se ha dado un saltito más y ha refrendado tu gran momento de forma en Algar, donde también fuiste séptimo del scratch, pero cuarto en los turismos y primero de tu clase. Sí, en Algar fuimos cuarto de la general de turismo. Uh-huh. Y primero de la clase. Hemos hecho varias mejoras cosas, fuimos a probarlo, pero al final nos adaptamos bastante bien a las cosas y salieron los resultados. Uh-huh. ¿Qué mejoras han sido, Fran? Pues se ha mejorado el motor, los frenos, la electrónica, el tema de seguridad en el arco de seguridad también. Uh-huh. O sea, que bastante, ¿no?, este Clio, en cuanto a la conducción y a la manejabilidad, ¿ha cambiado mucho, Fran? No ha cambiado mucho, solo que es algo más rápido y también hay que adaptarse un poco a él. Uh-huh, y ahora hay que adaptarse. ¿Ha sido tu mejor posición en Algar, Fran? Sí, ha sido la mejor posición y mejor tiempo. Y mejor tiempo. O sea, que vas mejorando en todo, ¿no? Un poco, Fran. Estás ahora en una línea ascendente, ¿verdad? Sí, hemos mejorado bastante, la verdad que sí. Poquito a poco vamos adaptándonos a las cosas y con las mejoras que le hemos hecho, pues estamos muy contentos porque vamos hacia arriba. Uh-huh. ¿Dónde está la clave, Fran? Bueno, aparte de estas mejoras del coche. La carrera, hace kilómetros con el coche también, para mí es un coche que llevo solo un año con él y tienes que adaptarte. Uh-huh. O sea, pero ¿esperas que esta línea ascendente se mantenga durante este año 2023? Sí, vamos a intentar mantenerla. Sí, es verdad que vas cogiendo, vas adquiriendo, ¿no?, más experiencia, ¿no?, al volante y eso se nota. Claro, la experiencia se nota y, como hemos comentado, un coche totalmente distinto, hay que hacer muchos kilómetros. Uh-huh. ¿Cómo fue el fin de semana en Algar, Fran? Cuéntanos un poquito. El fin de semana, pues el sábado no tuvimos oportunidad de probar coches, lo habíamos hecho completo, entero, y salimos a probarlo. Y en la primera manga, pues nos empezamos a sentir cómodos. Ya el sábado terminamos cuarto de la general de turismo, estuvimos peleando con el tercero hasta el último momento, pero no pudimos alcanzarlo. ¿Y el domingo? El domingo salimos con a conciencia de intentar luchar por el tercero de la general, pero fue imposible. Fue una lucha muy... Sí, una lucha encarnizada, ¿no, Fran? Sí, no pudimos, fue dura. Sí, un fin de semana duro. Fran, ya una vez que ves que está siendo cada vez más competitivo y demás, bueno, para el que es competitivo disfrutará más, pero ¿se pasa momentos de tensión o va sin ninguna pretensión y lo que quiere es disfrutar? Bueno, siempre se dice que se va a disfrutar, pero siempre hay mucha tensión y más cuando está en esos puestos intentando luchar por algo, pues siempre tienes la tensión, no puede. Te quedaste a solo 4 décimas de esa tercera posición del Scratch en turismo. Sí, en la general, que es la suma de las dos, nos quedamos a 9 más o menos. 9 décimas entre dos, o sea, 4 décimas por cada una de las... Aproximadamente, sí. De la... Muy cerquita, pero... Sí, al final estamos hablando de una curva, ¿no? Es un tiempo que no te das ni cuenta, nada y menos. Pero claro, estando ahí dentro y curva tras curva, pues es mucho. Fran, ¿cómo fue el ambiente en Algar? Ya, bueno, una vez dejado atrás todo esto de la pandemia, una cita aquí en la Sierra de Cádiz que siempre atrae mucho a mucho público, ¿cómo fue el ambiente? La verdad es que había mucho público y muy acogedor. Algar es muy cerquita y te acoge el público bastante, tanto a los pilotos cercanos como los de fuera. Pues eso ha sido la primera, ¿no?, de las pruebas en este 2023, la primera dentro del Campeonato Andaluz de Montaña. La idea, Fran, es completarlo o ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco, viendo resultados y si tenemos opción a luchar por el andaluz de la clase, pues intentaremos hacer el esfuerzo para volver a hacer. Por volver a pelearlo. De momento, todos los puntos en Algar, todos los puntos posibles. Sí, en Algar cogimos los puntos, todos los puntos de la categoría, hicimos primero. Te preguntaba por el año, porque en Algar fueron Juan Antonio Galván y Jaime de la Calle los que completaban el podio en tu agrupación. He estado mirando la lista de inscritos y están los dos, van a volver a estar aquí los dos. Sí, están los dos en Ubrique, intentaremos pelear con ellos de nuevo. A Juan Antonio le metiste en torno a 1,5 segundos por manga más o menos, Jaime 2 segundos, ¿no? ¿Qué te dicen estas diferencias? ¿Está muy por encima de ellos o está ahí en un puño? Estamos más o menos cerca, no está muy lejos. ¿Y es para ti una ventaja esta subida a Ubrique? ¿De dónde son ellos? No sé si los conoces, Fran. Galván es de Cazarabonela y Jaime de la Calle es de Algar. Ajá, o sea que con Jaime sí va a estar aquí ahí contigo, ¿no? Sí, con Jaime estaremos ahí. Y Galván también es un piloto muy rápido. Sí. O sea que crees que pueden ir bien también aquí en Ubrique ambos. Sí, bastante, pueden ir bastante bien. Oye, también tú, ¿no? Has dicho que los kilómetros van a sumar a tu favor, en el sentido de que conforme más kilómetros hagas con el coche, mejor. Esperamos una evolución positiva durante el fin de semana. Sí, claro, mientras más kilómetros, como hablamos, te adaptan mejor al coche. En Ubrique saldremos de menos a más. Esperemos que durante el fin de semana, desde la primera a la última, hayamos bajado el tiempo. Fran, sol y seco, ¿a ti te gusta? Sí, me gusta el seco, pero tampoco me importa con lluvia. Sí, ¿no? O sea, al final, a todos los que vais dentro del coche os gusta, en cierto modo, la lluvia, ¿eh? Sí, hay a algunos que les gusta y algunos que no. Lo bueno de los coches chiquititos con lluvia que puede pelear un poco más con lo grande. Se igualan un poco más las máquinas, ¿no? Sí, Más o menos, se resbala un poco más. Y al final, pues lo que cuentas son las manos de quien lo conduce. ¿Quién te va a acompañar en la asistencia este fin de semana, Fran? En la asistencia estará mi padre y un par de amigos. Uh-huh. ¿Todo listo? Aún queda revisar el coche y limpiarlo. No le hemos hecho nada desde acá. O sea que vais contra reloj prácticamente, ¿no? Sí, ya mañana, pues, antes de verificar, se les hará un vistazo. Incluso mañana, ¿cómo son las horas de cómo tenéis la mañana de mañana viernes, Fran? Pues la mañana para preparar todo, cosas, preparar asistencia, lavarlo y demás, y a partir de las 3:30, pues, tenemos ya las verificaciones. Uh-huh. 81 equipos, 26 de ellos ubriqueños, prácticamente un tercio. Fran, ¿qué te dicen estos números? La verdad es que en Ubrique hay mucha afición. Este hobby tiene a mucha gente de Ubrique. Uh-huh. Y ahí se demuestra, ¿no? Hay un cartel también de nombres importantes, atractivos para el aficionado. Es verdad que no están los Brover, Maldonado, Villa, Aznar, pero bueno, hay otro, y sobre todo también el estar con la gente de casa. Para vosotros también es un plus, ¿no?, correr aquí, Fran. Claro, la verdad que está con la gente de casa, con tus propios amigos compitiendo, el público de tu pueblo, pues la verdad que es una subida que te atrae bastante. Uh-huh. Oye, ¿cómo es el pique entre amigos? Le preguntaba a Esteban hace un ratito por los grupos de WhatsApp y las conversaciones y demás. ¿En tu casa cómo está siendo esta semanita? ¿Hay muchos mensajes o no? Sí, la verdad que hay muchos mensajes. Está todo el mundo muy caliente con la subida y siempre está el típico que te está picando. Pero bueno, es un pique sano, ¿no, Fran? Entre pilotos, sí. Luego una vez que estáis ahí el fin de semana, si alguno le tiene que echar una mano a otro, ahí está, ¿no? Claro, por supuesto. La mayoría de la gente en este hobby es un pique en la carretera. Luego si hace falta algo, ayuda, cualquier pieza que tenga, por lo menos por mi parte yo siempre ayudo. Uh-huh. Y además, si estás viendo que un compañero tuyo se está superando y está marcando buenos tiempos, al final te alegras también por él. Claro, siempre tienes el pique con él, pero tú te alegras. Y si él hace buenos tiempos y gana, pues claro que te alegra. Uh-huh. También hablaba Esteban, ¿no?, resaltar, ¿no?, el esfuerzo que hacéis los pilotos locales por ahorrar lo que se pueda ahorrar para invertirlo en el coche, en inscripciones, pelear para sacar patrocinadores, preparar el coche, como decimos, inscripciones, y poder estar un año más aquí. Claro, es un esfuerzo que hay muchas personas que no ven, pero detrás de estar ahí tienes que hacer un gran esfuerzo. Y aparte porque tienes mucha ayuda de patrocinadores, amigos, familia, si no sería imposible. Uh-huh. Fran, este año la prueba es puntuable para la Copa de España, una prueba que cuenta con cuatro pruebas de las que habría que puntuar en un principio en tres. Tenemos Ubrique, está la Mota también aquí en Andalucía, uh-huh, e incluso en diciembre el Garbi en Valencia. ¿Tú te lo planteas? ¿Es algo que has mirado o para nada? De momento no he mirado seguir ningún campeonato, sí. Solo el de montaña del andaluz, según vayamos. Uh-huh. Y te lo irán marcando los resultados, el coche, las sensaciones, ¿no? Claro, eso lo viene marcando. Según los resultados, si tenemos posibilidad de luchar, pues entonces seguiremos el campeonato. Pues quería acabar hablando de tu escudería, Fran, RS Sport. Te preguntaba a ti por cómo tiene estructurada la temporada, pero ¿y tus compañeros? Porque, tengo entendido que habéis creado una estructura de equipo, de trabajo, hasta 15 pilotos de RS Sport este fin de semana aquí presentes en Ubrique. ¿Cómo se plantea un poco la temporada? Pues la mayoría de los compañeros de RS Sport son de hacer rally, de seguir rally. Uh-huh. Montañeros hay poco, solo hacen las de caza y algún rally. Estepona quizá, ¿no? Sí, por ejemplo, yo quiero hacer Ubrique, y la semana que viene el Rally Crono de Periana, que lo organiza también RF Sport. Uh-huh. Intentaremos, si todo sale en Ubrique, salir allí. Uh-huh. ¿Y también en Estepona, Fran? Sí, Estepona también queremos ir. Que ya se... Intentaremos ir casi todos los de la escudería RC Sport. En el mes de abril. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, Fran, y con un último mensaje que tú quieras dejar. Agradecer siempre a los patrocinadores, a los amigos y a la familia. Uh-huh. que son los que hacen que podamos estar aquí. Pues nos veremos, hablaremos durante el fin de semana, Francisco Calvillo, que vaya, tanto mejor que te fue en Algar, que podamos, ¿no?, o que puedas, ¿no?, comprobar o sentenciar esas buenas sensaciones, ¿no?, afianzar, en definitiva, esas buenas sensaciones que estás teniendo con el coche que tuviste en Algar, y ojalá, pues, el resultado y sobre todo el disfrute sea al máximo aquí en Ubrique. Muchas gracias y un saludo, Fran. Muchas gracias, hasta luego. Y aquí lo vamos a dejar. Mañana Tiempo de Deportes, que se traslada como cada viernes al espacio de la mañana, a eso de la una del mediodía. Estaremos con la última hora de esta prueba automovilística puntuable para la Copa de España de Montaña, Campeonato de Andalucía de Montaña y Open de la Diputación de Cádiz. Nada más, os dejamos con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por estar ahí un día más.